Vamos a disfrutar de tradiciones y de su cautivador repertorio musical patrimonial. Prepárense, que ya comienza El Oriente Venezolano y su Cultura con Lisdeth Ramos. Con el mismo cariño de siempre le damos la bienvenida a nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Agradecemos al ministro Ernesto Villegas en la Dirección General de Gestión Comunicacional Mari Penyang, Beatriz Caripa en la coordinación de Alba Ciudad. Asistencia de producción de El Oriente Venezolano y su Cultura, la joven periodista Paola Pertú. En redes sociales nos apoya Luigino Bracci. Diseños gráficos, Relu Cardoso. Producción general, edición, montaje y conducción, quien les habla, su amiga Lisdeth Ramos, oriunda de Barcelona, estado Anzoátegui. Productora nacional independiente 25.886. Locutora certificada con el número 54.514. En El Oriente Venezolano y su Cultura ofreceremos secciones y comentarios de interés, acompañado de un bellísimo repertorio musical típico. Iniciamos el programa de hoy bailando un joropo con estribillo que lleva por nombre Regreso a Petare, pero Petare, ubicado en el estado Sucre, interpreta el grupo Tierra de Gracia de Cumaná. Es El Oriente Venezolano y su Cultura. Yo me voy pa' mi tierra, acá con mis pesares. Fue mucho tiempo por fuera, regreso pa' Petare. Extrañé mucho mi pueblo en todos mis cantares. Por esa tierra de cada te traía pa' Petare. Ya voy llegando a mi pueblo, me sale el corazón de emoción. Al ritmo del joropo, al ritmo del tambor. Yo no te olvido mi pueblo, aunque viva ni lejos de ti. Siempre estará presente en todos mis cantares. La sangre se me alborota, así que de que se cuero que el joropo y el estribillo yo me llevo en mi corazón. Va a llegar la compareja que va a comenzar los abrazos y llegarán los cantadores que van a cantar el joropo. Allá me voy pa' mi tierra, acá pa' mis pesares. Fue mucho tiempo por fuera, regreso pa' Petare. Te extrañé mucho mi pueblo en todos mis cantares. Por esa tierra de cara te extrañaba Petare. Ya voy llegando a mi pueblo, me salta el corazón de emoción. Arriba del joropo, arriba del tambor. Yo no te olvido mi pueblo, aunque viva muy lejos de ti. Siempre estará presente en todos mis cantares. La sangre se me alborota, si de mi que alegre se cuero que el joropo y el estribillo yo lo llevo en mi corazón. Va a llegar la compareja que va a comenzar los sabrosos. Si llegaron los cantadores que van a cantar el joropo. Repica bien ese encuentro y dale duro a ese tambor. Ay, dale duro a ese tambor. Oye bien el bandolín, ya que está un buen cantador. Repica bien ese cuatro, dale duro a ese tambor. Corre bien el bandolín, bandolín, ya que está un buen cantador. Ay, na, na, na, na, na, na, aquel que cante conmigo, chicharro tiene que ser. Chicharra tiene que ser, que cante hasta reventar o cante hasta amanecer. Que cante conmigo, si conmigo chicharra tiene que ser, que cante hasta reventar, reventar o cante hasta amanecer. Lay, lay, lay, lay, la, lay, la, la, la, la. Ay, cómo no me picará una culebra coral. Una culebra coral, de esa que fila ni muele, ni va a dar, ni va a lavar. Ay, cómo no me picará una culebra coral, de coral, de esa que fila ni muele, y que muele, y va a dar, ni va a lavar. Ay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, pa' cantar este joropo no basta el improvisar. No basta el improvisar, hay que cantarlo tramao y saberlo cotorrear. Pa' cantar este joropo no basta el improvisar, improvisar, hay que cantarlo tramao, sin tramao y saberlo cotorrear. música de Venezuela es el joropo oriental, es el joropo oriental, música de cubana que de pesar y cerezal. Música de Venezuela, Venezuela es el joropo oriental, oriental, música de cubana, de cubana, de pesar y cerezal. Ay, nay, nay, nay, nay, nay, nay, cuando escucho el estribillo se me salta el corazón. Se me salta el corazón, se me alborota la musa buscando improvisación. Cuando escucho el estribillo se me salta el corazón, se me alborota la musa si la musa buscando improvisación. Pues esta muchacho. Síguenos en redes sociales, arroba Oriente Venezolano y en Facebook, El Oriente Venezolano y su Cultura. Margarita es una perla, es la novia del coral. Margarita se enaltece cuando nos oye cantar. ¡Ay, Francisca Mata! Hoy en día son recuerdos inmortales. Las glorias tradicionales del folclorista Chelilla. Margarita, tierra mía, perla del Caribe mar. Cuando enredo mi cantar entre las redes de malla, no hay tristezas en la playa que yo no pueda endulzar. Oye, quería en Villarruel, hoy con ademán folclórico posee un álbum pletórico de poesía a granel. Yo soy el muchacho aquel que para cantar nació con ese don que le dio la madre naturaleza. Tu melódica entereza, ¿por qué razón floreció? ¡Ay! Mi voz es la voz del mar que no se para de España. Y la misma que en la montaña lanza el peón insular. Tú me vas a mencionar, cantor de fama notoria. Margarita, tierra hermosa, tierra de libertadores, de poetas y cantores y de una virgen grandiosa. En los campos de la historia, Mariño no se dilata, Maneiro Pedro Gómez y Mata, de nobleza meritoria. Marcanos y Díaz con gloria ante nuestro paladín, Francisco, Adrián y Fermín, Arismendi y los honores, Luisa Cáceres, Tubore, Silva y el bravo Antolín. Todo un patrimonio, este Contrapunteo en Galerón, interpretado por dos grandes glorias musicales de la Isla de Margarita, el recordado Francisco Mata y el poeta cantor Chelías Villarruel, patrimonio cultural viviente con más de 95 años. Dios lo bendiga. Es la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura. Comentarios y sugerencias pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su Cultura. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su Cultura con información actualizada de agendas, eventos, efemérides, música y un poco más en apoyo a cultores y creadores de nuestra patria. Por cierto, que sigue aumentando los seguidores de nuestra página. Estamos cerca de los 7.000 seguidores. En la página del Oriente Venezolano y su Cultura también pueden descargar el variado catálogo musical de nuestra región oriental. Todos los temas que suenan en este su programa los puedes descargar de manera gratuita en la página del Oriente Venezolano y su Cultura. Es muy fácil. Allí encontrarás el link que te llevará a la plataforma de descarga que nos facilita Alba Ciudad 96.3 FM, la radio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Para la mensajería de texto o WhatsApp tenemos el 0426-533-8922, 0426-533-8922. Tome nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. Saludamos al señor Juan Hernández, que en días pasados reportó sintonía desde Turmero, estado Aragua. El amigo Joel Muñoz desde San Félix, estado Bolívar, siempre en sintonía. Héctor Medina también envió su mensaje diciendo: felicitaciones por excelente programa. Llegue hasta ustedes nuestro abrazo fraternal y oriental. Mil gracias por estar en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura. ¡Avanzamos! Almanaque Cultural. Un 24 de agosto de 1804, el prócer militar margariteño Juan Bautista Arismendi Subero de Ibáñez contrae matrimonio con María del Rosario Irala. De esta primera unión matrimonial nacieron sus tres primeros hijos, Miguel, Ignacio y Basilio. Posteriormente, Juan Bautista Arismendi contrae nupcias con la heroína caraqueña Luisa Cáceres de Arismendi. En otra fecha del almanaque, un 28 de agosto de 1985, en Caracas, muere el afamado escritor político y periodista Miguel Otero Silva, oriundo de Barcelona, estado Anzoátegui. Miguel Otero Silva es considerado como uno de los mejores narradores latinoamericanos del siglo XX. Recibió el Premio Nacional de Periodismo en 1958. El barcelonés Miguel Otero Silva es el autor de las novelas Las Casas Muertas, Cuando Quiero Llorar No Lloro, entre otros títulos. Continuamos disfrutando de nuestra música típica. Esta diversión oriental lleva por nombre El Chipirol. Interpreta el destacado músico Juan Marval, de Lechería, estado Anzoátegui, junto al maestro Hernán Marín, de Cumaná, estado Sucre. Es el Oriente Venezolano y su Cultura. Seguido y muy divertido se pone. volar, se encuentra en el mar, siempre perseguido y muy divertido se pone a volar. Vengo a presentar el pez volador, soy un pescador que vive del mar. Lo busca el Carite, también el Dorado, pero se ha escapado y ese es su desquite. Se encuentra en el mar, siempre perseguido y muy divertido se pone a volar. Se encuentra en el mar, siempre perseguido y muy divertido se pone a volar. Por punta de galera viene una angoleta, con el chipirón cayó en la cubierta. Desde Lechería pa' todo el oriente, también a mi gente de la pesquería. Se encuentra en el mar, siempre perseguido y muy divertido se pone a volar. Se encuentra en el mar, siempre perseguido y muy divertido se pone a volar. Siempre perseguido y muy divertido se pone a volar. Se encuentra en el mar, siempre perseguido y muy divertido se pone a volar. Ya se va volando este chipirol, también la canción que están escuchando. Corra hacia el marval, se viene escuchando este chipirol que le estoy cantando. Se encuentra en el mar, siempre perseguido y muy divertido se pone a volar. Se encuentra en el mar, siempre perseguido y muy divertido se pone a volar. Este pescadito y su forma de avión es el chipirol que pocos han visto. A los pescadores de mares de altura, que ven la hermosura de los voladores. Se encuentra en el mar, siempre perseguido y muy divertido se pone a volar. Se encuentra en el mar, siempre perseguido y muy divertido se pone a volar. El Chipirol, buenísima esta diversión oriental, interpretada por el reconocido músico Juan Marval, de Lechería, municipio Urbaneja, hermosísima zona playera del estado Anzoátegui, acompañado del maestro Hernán Marín de Cumaná, estado Sucre. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura, en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Para la mensajería de texto o WhatsApp, tenemos el 0426-533-8922, 0426-533-8922, nombre, apellido y lugar de ubicación para dar lectura a ese bonito mensaje. Nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com. Saludamos con mucho cariño al señor Pedro Molina, quien reportó sintonía desde Valle Guanape, estado Anzoátegui. También enviamos saludos a nuestros oyentes de los estados Nueva Esparta, Monagas, Delta Amacuro, Apure, Falcón, Zulia, entre otras regiones de nuestra amada patria Venezuela. A continuación, esta sección. Recorriendo la geografía oriental. Hoy viajaremos por nuestra geografía oriental para conocer datos del bosque artificial más grande del mundo. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura.

533-8922, 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp. Nombre, apellido y lugar de ubicación para dar lectura a ese bonito mensaje. Desde Guanare Portuguesa nos envía un mensaje el señor Román Canelones. Nos dice que en el año 1973 prestó servicio militar en Cumaná, Estado Sucre, y desde entonces quedó enamorado de la música oriental. Gracias por su mensaje, señor Román Canelones. Para usted, un abrazo oriental. Seguimos con esta sección. Agenda Cultural. Queridos oyentes, ustedes también pueden participar en nuestra agenda cultural enviando sus invitaciones de eventos y actividades. Tome nota de nuestro correo electrónico: elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. Hoy en la agenda tenemos una especial invitación para estas vacaciones y está dirigida a los que están en sintonía en la Gran Caracas. El Museo Alejandro Otero, ubicado en la Rinconada, tiene activada una programación especial de seminarios y talleres vacacionales. Para más detalles de esta información sobre la programación especial de talleres y seminarios vacacionales que ofrece el Museo Alejandro Otero, pueden visitar sus redes sociales. Les recordamos que el Museo Alejandro Otero está ubicado aquí en Caracas, en la Rinconada. Continuamos disfrutando de nuestra bella música típica. El tema lleva por nombre La Catalana. Interpreta Tomás Hernández, del Estado Sucre. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura, en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Oh yeah! somos la pesquería, tenemos que madrugar antes que nos llegue el día. En la lancha de del mar hacemos la pesquería, tenemos que madrugar antes que nos llegue el día. Muy bonita esta diversión oriental titulada La Catalana, interpretada por Tomás Hernández del Estado Sucre. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura por el Sistema Radio Nacional de Venezuela. El 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp. Seguimos con más. Hablando ligero. Hoy tenemos un saludo muy especial de una queridísima y reconocida cultora de Cumaná, Estado Sucre. Es el Oriente Venezolano y su Cultura. Soy Domely González de Cumaná y estoy acá de visita en el programa de Lidé. Y les voy a cantar pues parte de una fulía y parte de un jorobo. Le canto a la Cruz de Mayo, de rogativa y pasión. Ahora le voy a cantar el tiburón. Ya tenemos 3 meses navegando, recorriendo el mar de las Antillas. Y ya tenemos 3 meses navegando, recorriendo el mar de las Antillas. Y boga boga el velero va llegando, y va llegando muy cerca de la orilla. Compañeritos, no pierdan el valor, que en estas aguas podemos peligrar. Compañerito, no pierdan el valor, que en estas aguas podemos peligrar. Estas canciones las van a oír pronto en el programa de Lidé. Voy a enviarle un CD para que ella pues lo vaya programando en su programa, ya que el programa se escucha en toda Venezuela, un programa bello y si es de cultura mucho más. Bueno, te voy a felicitar, Lidé, y que continúe, no desmaye difundiendo tu cultura, porque eso es importante, como oriental que eres, camarada, como sea, pero te admiro. Gracias por todo, mi hermana, y un abrazo. Soy Domely González de Cumaná. Tradiciones populares, eso es El Oriente Venezolano y su Cultura. Hablar de Venezuela es hablar de 3 colores, de riquezas de mares y el rojo cardenal. Es hablar de oro negro, también de agricultores. Es hablar del escudo y del himno nacional. Hablar de Venezuela es hablar de la bondad, de valores joropos, de aluminio y acero, de Simón el Guerrero que dio la libertad. Por eso Venezuela, mucho, mucho te quiero. Venezuela, patria mía, Venezuela, mi nación. Venezuela, tierra bella, te realzo en mi canción. Por ser en el universo la más grande creación, tierra de libertadores, paz, trabajo y unión. Hablar de Venezuela es hablar del Zuliano, de Coro en Occidente, hablar también del Llano, del Frailejón Andino, del Ara a toda hora, de la Negra Isidora y del Guayacitano. Hablar del Choroní con su tambor risueño, del doble caraqueño, del cacao mirandino, de ese pemón genuino, de Amazonas y su flora, del galerón que adora, si

guiria me voy. Sagüico a calvar. Mango di, mango ve. Mango, mango. Mango arroz, mango dudu. Mango, mango, mango. Mango dudu, sacatamble. Mango arroz a coco ve. Mango di, mango ve. Mango rosa, mango dudu. Mango arroz, mango dudu. Mango di, mango calvar. Mango dudu, sacatamble. Mango cebo, mango di, mango ve, mango di, mango ro, mango ros, mango dudu, y dudu y sanana, mango dudu sanatamble, mango cebo y huicoco, mango di, mango ve, mango muchas a canel, mango ros, mango dudu, mango dudu y mango tin, mango dudu sanatamble, mango, mango, mango, mango, mango. La magia de su gente y su cautivador repertorio musical patrimonial. Sin duda, eso es el Oriente venezolano y su cultura. Te esperamos el próximo miércoles de 3 a 4 de la tarde en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM.